cuadro, aviso, segundo, espacio, fotogramas, ventana, llave, encuentro, arbitrario, inconmensurabilidad, taza, papel, cornisa, flujo, la manía de abrir la puerta, bastante, cargando baterías, calculadora, pasos, algo expresado con gestos. No hay palabras para todo, sí que a veces hay que usar frases. Botón, pared, estrújula, encender, libro a medio leer, gorro un poco chico, control. Mi hijo juega con la computadora. La marea es un ejército de humacitos que persigue a la luna. Y mamá, cucharro, hojas amarillas de árbol. La noche,